Mujeres, siempre en la historia, en todas las épocas, en todas las peleas, la mayoría de las veces adelante, primeras, antes que nadie. Aunque no figuren, siempre, siempre se cuelan y las encontramos por todos lados. Octubre de 1789, muy poco tiempo después de el gran levantamiento que da inicio a la llamada Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789. Faltando esta mañana el pan necesario para el consumo diario, se ha producido una insurrección de las mujeres, que arrastraban, quieras que no, a las demás mujeres que encontraban por la calle, sembrando la consternación en el ayuntamiento, a donde se han dirigido para exigir justicia. Hasta este sexo quiere tomar en París una parte activa en la rebelión para no parecer inferior al otro. En el mismo despacho se narra que las mujeres sembraban el furor y la consternación por doquier. En el curso de la noche entraron en la Asamblea Nacional. Luego se permitieron plantarse en el castillo y penetrar hasta los mismos aposentos de la reina, determinadas ya a matarla.